Bueno, la expectativa es un encuentro de trabajadores y trabajadoras en el que podamos abordar al menos algunos aspectos de la situación crítica que estamos atravesando, en particular focalizado hoy en la situación específica de Citrajur, en el sentido de la modificación de la ley orgánica que plantea la patronal y que en realidad esconde la modificación de la ley de paritarias, por supuesto que en sentido negativo y restrictivo, no en el de ampliar derechos, sino todo lo contrario, coartar la competencia, el campo de acción del Citrajur, negarle la representación del hoy 30% de los trabajadores y trabajadoras, buscar desfinanciamiento, en definitiva, desbaratar la ley que logramos con lucha. Y sumado esto, un clima de época, entendemos nosotros, en el que el contexto nacional se presta para cuestiones de negación de derechos y de cercenar derechos, y eso es lo lamentable, que la provincia de Río Negro, el gobierno de la provincia de Río Negro, que ayer firmó el pacto de mayo, que sea en julio, en el que se plantean una serie de especie de principios que son negativos a la conquista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y contrario a muchos principios que se vienen dados desde hace mucho tiempo y consolidados, como el de la progresividad de los derechos tienen que ir para adelante, nunca para atrás, los actos propios de la administración, el Poder Judicial viene negociando con nosotros cuestiones propias de lo que hoy por un proyecto de ley quiere negar. Es decir, estamos negociando para todas las categorías, incluso las categorías administrativas más altas, la modificación del sistema de concurso, y lo estamos por cerrar el acuerdo paritario en el marco de la 5009, y por otro lado, plantea en este proyecto de ley cercenar y que, no, y que ese sector quede afuera, lo que es una locura, una contradicción absoluta y que la verdad no tiene ninguna razonabilidad. En la última sesión ordinaria se votó a favor justamente de esta reforma de la carta. Bueno, ¿qué es lo que, cómo continúa? ¿Qué es lo que han podido tener? Si han tenido algún tipo de contacto para ver cómo se sigue. Y nosotros estamos en contacto, tratamos de tener contacto permanente, el que nos permiten, por supuesto, con la legisladora y legisladora. Recién Hugo estuvo reunido con el presidente de la legislatura, el vicegobernador Pesati, en el que bueno, le planteó la situación claramente de la posición de la central, de que si esto persiste, si se aprueba en segunda vuelta este proyecto de ley, no es algo que nosotros nos va a callar, sino todo lo contrario, y que se corre el riesgo, por supuesto, de que este conflicto se nacionalice, sea un conflicto nacional, y que realmente es un escándalo al que se somete hoy la legislatura de Río Negro al subordinarse a los pedidos de un poder, el Poder Judicial, en contra de los trabajadores y trabajadoras, porque los planteos que hacen ese proyecto de ley son cuestiones que están en la mesa de negociación y pretende resolverlo de la peor manera, diciéndole, entrometiéndose, primero, excediéndose en sus facultades legislativas, porque tiene que ser en cuestiones de su competencia. No es su competencia, no es la competencia del Poder Judicial legislar o meter proyectos de ley referidos a la negociación colectiva, no es. Y mucho menos aún lo es cuando lo que plantea son cuestiones que están en la mesa de negociación hoy y que la pretende resolver de su parte, es decir, en forma restrictiva en contra de los trabajadores y trabajadoras. Y está metiendo al menos a un poder del Estado legislativo a resolver una cuestión interna de la mesa de negociación colectiva a través de la legislatura, y eso es un escándalo, y es estamos a las puertas de un escándalo institucional en el que un poder del Estado hace que otro poder del Estado se inmiscuya en la negociación paritaria en favor de la patronal, que es ni más ni menos que el Estado. ¿Cuáles son las acciones a seguir pensando en la segunda vuelta? Y nosotros hemos convocado un paro para este viernes. La cuestión claramente es que se hace esta sesión y se va a tratar esto en un momento que estamos de receso. Nuestros compañeros y compañeras están de vacaciones por la feria judicial. Nosotros de cualquier manera hemos resuelto el paro. Ahora, la efectividad que puede tener un paro cuando estamos de receso es evidente y la patronal lo sabe. Y esto es lo que hace más grave aún la cuestión, porque lo hacen a espalda incluso de quienes vamos a ser afectados, que somos los trabajadores y trabajadoras judiciales. Ni siquiera se... vamos a ver qué sucede. Esperemos que reflexione, lo llamamos a la reflexión para que no lo traten hoy. Pero si sucede, lo que van a estar confirmando es que esto se hace a espalda de los trabajadores y trabajadoras, aprovechando la situación de receso para que no haya movilización afuera de la legislatura. Y es la peor actitud que puede tener la casa, en la Casa del Pueblo, que es ni más ni menos que la legislatura, en donde están los representantes del pueblo.